מתוך ימניה, מתוך ימניה, מיה אה מתוך ימניה, מתוך ימניה, מיה אה אה אה אה אה Spend most of my life. Buenas tardes, estimados oyentes. Hoy comenzamos la emisión de un programa de radio realizado por los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias. Aquí en Gijón, desde Radio Crash, os proponemos escuchar un programa de radio variado y entretenido, en el que vamos a invitaros que conozcáis mejor a la ESAD de Asturias. Un centro superior de enseñanza del arte dramático, ubicado en la laboral de Gijón. ...de la granja donde esta cosa ha caído. En este momento, cientos de automóviles están estacionados en un campo cercano. La policía trata de aislar y la carretera que conduce a la granja, pero no lo logra. La gente aparece desde todas partes, pero... Mitogiamanía, mitogiamanía, mía, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, mitogiamanía, mitogiamanía, mía, ah, ah, ah. La Escuela Superior de Arte Dramático nace en Asturias en el año 2002 y comienza su andadura durante el curso lectivo 2003-2004. Un centro de formación reglada que partió del Instituto de Teatro de las Artes Escénicas de Asturias, el ITAE, creado en el año 1985 y que desde el año 2006 cuenta con las excelentes instalaciones en la laboral. 5.000 metros cuadrados, rehabilitados como taller de escenografía, vestuario, aulas de voz y movimiento, para ninfos, biblioteca, etcétera, etcétera, etcétera. Un centro que aporta una formación integral y artística de calidad. Es decir, no es necesario irse fuera para tener unos estudios oficiales de teatro. Lo tenemos aquí, en Gijón. La ESAD de Asturias ha desarrollado innumerables actividades dentro y fuera de nuestra comunidad, e incluso ha participado en encuentros internacionales, como los organizados por la Asociación de Escuelas de Teatro del Arco Mediterráneo, El Olive. Y también ha recibido la visita de numerosos artistas y profesionales del teatro, como puede ser Jesús Cracio, Fernando Raval, Ana Garay, Rodrigo García, Juan Gona, Alfonso Suárez, Daniel Freire y Camilo García, entre otros muchos, ¿no? Como Álvaro Tato, que ha estado recientemente hace ya un mes o así. Exacto, y hasta Nuria Spert vino hace escasas semanas a recibir un homenaje preparado para ella en la SAD de Asturias. Seguimos en Radio Crash. Queridos oyentes, os recordamos que somos alumnos del taller de radio de la ESAD de Asturias y como amamos el teatro, os vamos a mostrar una pequeña muestra de radioteatro, La Guerra de los Mundos. Orson Welles y el teatro Mercury realizaron en 1938 una versión para radio de la novela de ciencia ficción La Guerra de los Mundos, del escritor H.G. Wells. Perdóname, Ángela, que iba a decir yo que la versión se mostró en el noticiario. Y pareció tan verídica la interpretación de dicha dramatización que se consiguió alarmar a todo un país, haciendo creer que estaban siendo invadidos por los marcianos. Vamos a escuchar una versión realizada por el taller de radio de la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias. Acaban de oír ustedes a la señora Wilmut, propietaria de la granja donde esta cosa ha caído. En este momento, cientos de automóviles están estacionados en un campo cercano. La policía trata de aislar la carretera que conduce a la granja, pero no lo logra. La gente aparece desde todas partes, pero parece que se escucha algo entre toda esta confusión. Algo que se oye con total nitidez. ¡Escuchen! ¿Lo oyen? Es un zumbido muy particular que parece provenir del interior del objeto. Colocaré mi micrófono más cerca. Aquí. Estamos a 8 metros de la cosa. ¿Pueden oírlo? ¿Pueden oírlo ahora? Profesor Pearson. Sí, señor Phillips. ¿Puede decirnos qué significa ese ruido que proviene del interior de la cosa? Probablemente provenga del enfriamiento irregular de su superficie. Profesor, ¿sigue usted creyendo que se trata de un meteorito? No sé qué pensar. Indudablemente la envoltura metálica es extraterrestre, algo que no se puede encontrar en la Tierra. La fricción con la atmósfera terrestre, por lo general, abre agujeros en un meteorito, pero la superficie de esta cosa es pulida y tiene una forma cilíndrica. Un momento. Algo está ocurriendo, señoras y señores. Esto es terrible. El extremo de la cosa comienza a moverse. La parte superior comienza a dar vueltas como un tornillo. ¡Se mueve! ¡Miren, la condenada cosa se está destornillando! ¡Atrás ahí! ¡Está caliente al rojo vivo! ¡Serán derrotados! ¡Ay, es idiota! ¡Retírese! ¡Retírese de ahí! Teatro. El teatro es un arte milenario que nace en los albores de la humanidad, pero es desde el 27 de marzo de 1961 que el teatro cuenta con un día para recordar, el Día Mundial del Teatro. Día en la que la ESAD realiza variadas actividades a las cuales estáis todos invitados. Porque en la ESAD de Asturias, al golpes de imaginación, inventamos mil aventuras. Porque amamos el teatro y, como dice Augusto Boal, todo ser humano es teatro. El teatro esencial, el poder esencial del teatro es dejar de lado todo lo que nos separa a los hombres, diferencias de raza, de educación religiosa o política, diferencias de lenguaje. En cambio, pone de relieve todo lo que los hombres tienen en común: la risa y las lágrimas, la alegría y la tristeza, la felicidad y la angustia. En una palabra, en una sola palabra, lo que es el dominio del corazón. El teatro hace aparecer el corazón común de todos los hombres. En esto es el más eficaz vehículo de paz. Juan Luis Barrulta. Y ahora, queridos oyentes, os vamos a presentar algunos fragmentos de los programas que hemos realizado en algunos de los talleres de radio de la ESAD. Sí, vamos a comenzar con un programa de humor en el que vais a ir descubriendo algunos misterios sucesos que suceden en este centro. Os presentamos Cuarto Teatrenio. Buenas tardes, amigos y amigas del misterio. Mi compañero Antonio y yo os saludamos desde el estudio. Querida compañera Noelia, queridos oyentes, buenas tardes. Bienvenidos a este programa maravilloso como es Cuarto Teatrenio. Hoy tenemos un caso particularmente interesante, ¿verdad, Antonio? Así es. Hoy queremos hablaros sobre las voces procedentes del aula de indumentaria y el humor sospechosamente cambiante de la profesora. Bien, no desconecten su radio. Les esperamos. Comenzaremos hablando sobre los rumores que circulan por los pasillos de la escuela. Rumores escalofriantes que os pondrán la gallina de... O sea, la piel de gallina. Lo más reciente que nos llega a nuestros oídos es, Noelia... Las fuertes discusiones al otro lado de la puerta de indumentaria, escuchadas por alumnos que frecuentan el fumadero. Aún no se han descifrado lo que dicen esas voces. ¿Por qué? ¿Se tratará acaso de psicofonías? Nuestro equipo de investigación ha accedido al aula y ha instalado micrófonos en diferentes rincones con el objetivo de captar estas supuestas psicofonías. A continuación, podrán escuchar en primicia el resultado. ¡Apriétense los cinturones que despegamos! ¿Y esa cremallera está bien cosida? El bajo me lo coses bien. Bueno, me he quedado perpleja. Se ha hecho un silencio en todo el estudio tras escuchar estos sonidos. Estas aterradoras voces confirman lo que ya muchos sospechábamos. No, por Dios, Noelia, no puede ser. Sí, hay un chino a sueldo cosiendo en indumentaria. Hace poco un compañero entró al aula de indumentaria y vio, agárrense, vio restos de arroz Tres Delicias y cerdo agridulce. Sí, la profesora ha desmentido el rumor y ha asegurado que se trataba de su propia comida, pero... ¿No es ella vegetariana? ¿Por qué nos miente? Intentaremos desvelar esta incógnita en los próximos días para manteneros informados. Lo que sí queremos transmitir desde aquí es un caso que aún no hemos podido estudiar, pero que lo estamos realizando. Y es el incomprensible olor a pescado procedente del ascensor. No es nada nuevo, somos conscientes. Pero esta situación ha alcanzado el límite. Algunos compañeros han llegado a tener arcadas a primera hora de la mañana debido a este penetrante hedor. Es una pestilencia que incluso consigue hacer brotar las lágrimas a profesores y alumnos. ¿Qué pretende el equipo de limpiadoras con todo esto? ¿Es un castigo sutil por estar continuamente pisándoles lo fregado? ¿Qué tienes para nosotros, Antonio? No, por tener no tengo demasiado, porque queremos desvelar esta incógnita la próxima semana, pero te puedo adelantar que de nada tiene que ver con las limpiadoras. Se trata de algo más escalofriante y terrorífico, que dentro de una semana lo podremos desvelar conociendo nuestro equipo de investigación de Cuarto Teatrenio. ¡Ay, madre Fiu! ¡Déjasme fría! Bueno, ahora pasamos a un bloque de publicidad. No se vayan. Restaurante Posada Casa Ciana, en Gijón, frente a la Escalerona. Ahí podéis encontrar el restaurante en cuestión. Podéis degustar un gran surtido de carnes y pescados de las tierras asturianas, cocinados por Pepe, el posadero. Hay tablas de tierra y mar y una gran variedad de pellejos de vino. Ya sabéis, Casa Ciana en Gijón, frente a la Escalerona. Número de contacto 675-4095-58. Casa Ciana. Cocinamos. ¿Para quién? Para ti. Ay, el otro día estaba tan nostálgica que me vino a la mente mi niñez. ¿Y sabes de qué me acordé? De los bocadillos de chorizo que me hacía mi abuela todas las tardes. Ay, esa sensación de salir del colegio y llegar a casa corriendo y disfrutar cada bocado de la merienda. Pues eso ya no será solo un recuerdo, sino una realidad. Gracias a Embutidos, señora Julia. Una empresa familiar que ofrece todo tipo de manjares del mejor ganado cántabro. Jamón, lomo ibérico, salchichones... ¡Eh! Y el clásico chorizo picón, especialidad de la casa. Embutidos, señora Julia. De la abuela para ti. Queridos oyentes y amantes de lo misterioso, el programa de hoy llega a su fin. Después de este recorrido místico, toca despedirnos hasta la semana que viene, la cual vendrá llena de nuevos enigmas e historias paranormales. Así es, Intentaremos, además, complementar y ampliar el caso del chino de indumentaria. Y recordar el caso del olor a pescado en el ascensor. No dejéis de visitar nuestra página web y de mandarnos nuevos rumores, fotos, audios, cualquier elemento relacionado con el más allá. Nos escuchamos la semana que viene. No nos fallen. Con otro programa donde podremos escuchar algunos cotilleos con una pizca de exageración y un poquito de ingenio y un chorreón de humor. Se enciende la ciudad. Tal son del jazz te van a provocar mis medias salvajas. Tal son del jazz, dale gas, te llevaré a un lugar. Hay ginebra y ron y el piano es un volcán. Es un ruidoso bar, hay broncas sin parar. Al son del te pondrás zapatos de charol. Al son del jazz con su trompeta Luis el blues dará color. Al son del jazz, corazón, bailemos sin control. Te voy a recetar una aspirina o dos por si te encuentras mal, que llegues al final al son del jazz. Buenas tardes y bienvenidos a La Voz de la SAD, vuestro gran programa de cotilleos e interés sobre el mundo del espectáculo que nos rodea a todos. Yo soy Álvaro Vigo, uno de los locutores que os va a acompañar durante estas tardes. Y yo soy Ángela Jason, la otra voz de este nuevo espacio. Este programa que comienza hoy tratará de los cotilleos y noticias más frescas de nuestra escuela. No se va a librar ni el tato. Aunque también tendremos nuestro pequeño rincón donde os brindaremos las entrevistas y testimonios más interesantes. Lo dividiremos en dos secciones. Una donde habrá coloquios y debates sobre cotilleos e informaciones que circulen por la escuela. Y el segundo bloque consistirá en entrevistas con personas que nos ayudarán mucho con sus consejos, experiencias y anécdotas. Y donde, por supuesto, os mantendremos al tanto de toda la oferta cultural dentro y fuera de nuestra provincia. Bueno, y creo que sin más dilación, entramos en materia y comenzamos. Dentro sumario. La cena de la SAD. Los cotilleos más turbios de la mano de nuestro colaborador estrella, Saúl Nicolás. Los esguinces de la SAD. ¿Por qué estamos teniendo esta avalancha tan terrible de esguinces? ¿Cuál es la causa de esta terrible fatalidad? El amigo invisible. Muchos alumnos se quejan de que su amigo invisible no les contesta. Hoy lo encontramos. Nuria Spert quiere ser la directora de la SAD. El complot que Nuria Spert está tramando contra Joaquín Amores para ser la directora de la escuela. ¿Verdad o mentira? Entrevista a Carmen Belén Jiménez. La entrañable profesora de la SAD nos habla de su gran carrera profesional. Bueno, bueno, y esto es de lo que os vamos a hablar durante esta tarde. O sea, que no se muevan de sus sillones y tengan bien el oído. Pero bueno, ahora vamos a entrar ya en materia, ¿no? Y, por favor, este misterio propio de Cuarto Teatrenio que nos está dejando a todos con la boca abierta. A ver, Ángela, ¿por qué todo el mundo en la SAC está acabando con muletas? ¡Y tanto, Alvarito! Pues todavía el porqué de este extraño suceso no ha llegado a una conclusión clara. Pero lo que sí sabemos son los nombres de las víctimas. ¿Y tenemos en nuestro poder esa información? ¿Lo dudabas? Aquí van los nombres. Jaime Villamonte. Pepa Ortuño. Cristina Suárez. Cristina de la Fuente. Estera Labor. ¿Quién será el siguiente? Este suceso tuvo su origen en la alumna Paula Santos. ¿Será gafe? Si la miras a los ojos, ¿te rompes la pierna? Si la ves por el pasillo, ¿te entra lumbago? Próximamente tendremos su propio testimonio en La Voz de la SAZ. Bueno. No mencionemos más ese nombre, que ya estamos notando extrañas interferencias. Otro evento que nos tiene conmocionados, hey, ilusionados, entusiasmados y expectantes sin poder dormir cada noche es Álvaro. El amigo invisible. No intentes buscarlo porque no lo encontrarás. No intentes oírlo porque no lo oirás. No lo intentes ver porque te cegarás. Él es único, inamovible, distante, grotesco. ¡Ay, Álvaro, que se te va de las manos! ¡Ay, madre mía, qué será de este programa! Bueno, seguimos con el último tema a tratar en esta locura de tarde. ¿Qué nos puedes contar, Álvaro? Bueno, esto sí que tiene enjundia, como diría nuestro queridísimo jefe de estudios. ¿A que no sabéis por qué no está puesta la tablilla con la firma y el nombre de Nuria Spert en su nuevo aula? No, no lo sabemos. Y nos lo estamos preguntando día tras día. Pues la respuesta la tengo yo. ¿Por qué no está Pilar la conserje? Pero a ver, ¿qué tiene que ver ahora Pilar la conserje en esto? Yo no entiendo nada. Ahora lo entenderás, Pilar. Pilar estaba limpiando la tablilla y borró la firma de Nuria Spert. Cuentan, rumorean, especulan que ha falsificado la firma. ¿Qué? Pues lo que oyes. Bueno. Está Twitter que echa humo. Como podemos ver aquí en nuestro 10.5 de share. Y mira, como dice aquí en nuestro Twitter, @Izi/Díaz. Esto está molando, chicos. Gracias, Izi. Hola, perdona. Venía a presentarme al casting para esta película. Muy bien. ¿Tienes videobook? No, lo siento. Entonces, nada. ¡Siguiente! ¿Qué? Harto de que te pidan un videobook. No sabes qué poner en él. No tienes ni idea de montarlo. Pues no te preocupes. Nuevo curso de creación y edición de videobooks. Aquí, en Gijón. Un mes intensivo donde encontrarás material para tu videobook con los mejores profesionales que te enseñarán cómo montar un buen trabajo. ¡Y solo por 70 euros! ¿A qué esperas? www.creatuvideobook.com. ¡Contratada! Canal Club. Puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Bueno, pues creo que por hoy ha sido suficiente, ¿no? Esperemos que haya sido de vuestro agrado el programa de hoy. El próximo jueves, más y mejor con la calidad y la veracidad que este programa os da. Ha sido un orgullo y una satisfacción estar delante de estos micrófonos, informándonos e informándoos y dándonos y dándoos el punto de vista más loco de esta carrera. Ahora corre por vuestra parte fiaros o no de todo este caos de información que entre todos os hemos propiciado. Muchas gracias y un saludo. Nos vemos el próximo programa con el invitado X. Muchas gracias y mucha mierda. ven, se enciende la ciudad. Al son del jazz te van a provocar mis medias salvajas. Al son del jazz, dale gas, te llevaré a un lugar. Hay ginebra y ron y el piano es un volcán. Es un ruidoso bar, hay broncas sin parar. Al son del jazz. Zapatos de charol al son del jazz, con su trompeta Luis el blues dará color. Al son del jazz, corazón, bailemos sin control. Te voy a recetar una aspirina o dos, por si te encuentras mal, que llegues al final. Al son del jazz. Y ahora hablemos de... Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos al otro lado. Un programa en el que descubriremos juntos cosas apasionantes sobre fenómenos paranormales y experiencias comprobadas científicamente, en el que además tendréis la oportunidad de compartir vuestras experiencias personales mediante llamadas y correos electrónicos. Os acompaña Alejandro Guzmán y una servidora, Anaí Martín. Recordaros que podéis sintonizarnos con nosotros todos los viernes a las 7, ¿verdad que sí? Eso es, Anaí. El tema de hoy será los viajes astrales, para el que tendremos como invitado a un experto en la materia, don Juan Carlos Benavides de Órbigo. Y recordaros que a partir de los programas venideros, los temas serán por votación de los oyentes en nuestro Twitter, @ al otro lado, en el que votaréis durante el transcurso del programa para ser desvelado al final. De los creadores de Buscando a Chucky y Trump en Apuros. Este 24 de noviembre la espera se acaba. Llega a los mejores cines la película que todos estamos esperando. La pasión de Belcebú. Intrigante, inolvidable, terrorífica, impactante. Te dejará sin palabras. Solo en los mejores cines. Y bien, Anaí. ¿Este tema qué tiene de verdad y qué de realidad? ¿Qué tendrá de misterio, de mito o de leyenda? ¿Nos lo podrá aclarar este señor? ¿Sabes qué, Guzmán? Dejemos a un lado las especulaciones y pasemos a la entrevista que tuvimos el otro día con el doctor. Doctor Juan Carlos Benavides. Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por haberme invitado a este programa tan interesante. Gracias a usted, doctor. Pero primero que todo, cuéntenos un poco, ¿qué son los viajes astrales? Con mucho gusto. Un viaje astral es el llamado desprendimiento o desdoblamiento del cuerpo, que implica un cambio de conciencia del cuerpo físico al cuerpo astral. Todos, cuando dormimos, tenemos siempre viajes astrales inconscientes, que son los llamados sueños. No me diga, ¿en serio? Verás. En el plano astral, nosotros recuperamos vitalidad y fuerza. Por eso es tan necesario dormir. los viajes astrales pueden ser conscientes, que no provocados por nosotros, que es cuando una persona se duerme y piensa que despierta en el plano físico. Ve su cuerpo y cree que está despierto, pero lo único que pasa es que despierta en el plano astral. A muchas personas les pasan este tipo de viajes, y como no lo conocen, se ponen nerviosas y tienen miedo. Pero no es más que un simple viaje astral que se ha dado de forma natural. Y realmente es muy fácil de identificar, porque parece como si estuviéramos despiertos. Claro, yo creo que a mí sí me ha pasado alguna vez, cuando sueñas algo y lo sientes como muy real. Efectivamente. También se puede autoinducir en un viaje astral consciente, cuando nosotros ya conocemos y utilizamos una técnica para desprendernos de nuestro cuerpo. Pero para ello se necesita bastante práctica. Los viajes astrales inconscientes son los que llamamos sueños, y todas las personas pueden tener estas experiencias. Lo único que cambia es la práctica que unos ya tienen y, por lo tanto, los controlan mejor. Entonces, los sueños también están en el plano astral, nada más que un subplano llamado onírico. Perdone, doctor. ¿Dice usted que si yo quisiera, puedo hacer un viaje astral consciente? ¿Usted lo ha hecho? Un sueño no es lo mismo que un viaje astral, pero sí es casi lo mismo un sueño lúcido. En ambos puedes tener conciencia. ¿Y hay casos registrados? Sí, claro. Y uno en particular se registró por el profesor Peter Fenwick, neuropsiquiatra consultor de la Universidad de Oxford, cuando atendió a un ciego que había sido atropellado. El hombre llegó al hospital en coma profundo y sufrió un paro cardíaco en la camilla del hospital. Intentaron revivirlo por todos los medios, pero pasados unos 10 minutos el encefalograma no mostraba signos de actividad neuronal. Aún así, el médico no se rindió y le inyectó adrenalina directamente en el corazón, que comenzó a latir de nuevo. Lo realmente sorprendente es que, tras varios días, cuando el paciente ciego recuperó la conciencia, identificó y describió perfectamente al médico que le había salvado la vida y que, por supuesto, él no pudo ver. Madre mía, suena espeluznante, doctor, verse a uno mismo muerto y siendo revivido. Pero no me queda claro todavía. ¿Qué diferencia hay entre un viaje astral involuntario y uno inconsciente? En el primer caso que usted ha nombrado, simplemente no podemos evitar salir del cuerpo. Bien puede ser que despertemos en el plano astral, o bien que un sueño lúcido se transforme en un viaje astral. Pero una vez allí, somos conscientes de que estamos en medio de un viaje. En cambio, el inconsciente no suele recordarse por completo casi nunca. Solo podemos darnos cuenta de qué ha sucedido al recordar la salida o la entrada a nuestro cuerpo físico. Entonces, doctor, ¿uno puede detectar que está experimentando un viaje astral? ¿Cuáles son los síntomas más comunes para darnos cuenta? Pues vibraciones o sensación de hormigueo en extremidades, sensación de caída o balanceo. Y una vez adentrado en estos estados intensos de relajación antes del sueño, podremos escuchar un pitido que incrementa su frecuencia a medida que entramos en un sueño más profundo. ¿Y ha habido experimentos que constaten la existencia de los viajes astrales? Creo que algo me suena, algo he leído. Sí, eso es. Se han hecho experimentos sobre ello. El objetivo de los participantes es ver y describir una imagen que es seleccionada por un ordenador de forma aleatoria y que está situado en una habitación fuera del área de trabajo. Además, el programa de selección no muestra la imagen en pantalla hasta pasados unos minutos después de su ejecución. Así, la puerta de la sala es cerrada bajo llave sin que nadie sepa la figura seleccionada. Ojo, ni siquiera la persona que participa auditando el experimento ha visto el resultado en pantalla. Solo cuando se da por terminado el trabajo y con los relatos de las personas participantes por escrito, se verifica la imagen. ¡Guau! O sea que ha habido personas que han sabido qué imagen estaba en el ordenador. ¡Qué increíble, doctor, de verdad! Muchísimas gracias por venir a nuestro programa y darnos toda esta información sobre los viajes astrales. A vosotros. Y encantado de venir. Os auguro mucho éxito. Ahora es el turno de vosotros, queridos oyentes, después de todas estas aclaraciones aportadas por el doctor. Sobre los viajes astrales, por supuesto. Pasamos a las llamadas y correos electrónicos. Eso es, Anay. Tenemos la primera llamada a cargo de Mariluz. Adelante, Mariluz. Cuéntanos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se me escucha? Hola. Sí, alto y claro, Mariluz. Gracias por llamar. ¿Qué nos quieres contar sobre este tema? Sí. ¡Ah, qué bien que se me oye, Guillo! Pues mira, yo es que nunca he llamado a la radio antes, pero esto que habéis abordado de los viajes astrales a mí es que me parece súper interesante y yo quería compartir mi experiencia. Pues la verdad es que yo pensé que me estaba volviendo loca, pero loquísima, porque no se lo dije a nadie, pero yo creo que yo experimenté un viaje de esto. Resulta que una mañana yo me levanté, así, sentí como una leve presión en la cabeza, muy fuerte, muy fuerte, y de repente me vi como de pie. Yo estaba, pues normal, en mi habitación, todo estaba tal cual. Entonces fui a la cocina. Y ahí estaba mi esposo tomándose su taza de leche con pan. Y yo lo llamé por su nombre, pero él no me miraba ni nada. Por más que yo le hablaba, me parecía súper extraño que no me hiciera caso. Luego yo miré todo en la cocina, estaba tal cual. Utensilios, platos, todo estaba igualito. Y me asomé a la hornilla y ahí había leche derramada. El caso es que de repente mi marido se pone como loco y se iba. Y yo le digo, Quillo, ¿a dónde vas? Y él no me hacía caso. Al ver que se iba, entonces me volví como loca y me fui a la habitación. Y me llamé a mí misma, me dije, ¡despierta! ¡Levántate! De repente me desperté. Abrí los ojos y yo estaba despierta. Fui a mirar por la ventana para ver si de verdad mi marido se estaba yendo. Y efectivamente, mi esposo se estaba yendo. Y yo lo llamé. ¡Quillo! ¿A dónde vas? Él volvió y me dijo, mi amor, no quería despertarte, que salí un momento a hacer unos trámites. Entonces yo no le conté nada. Fui a la cocina y de repente me acordé todo. Estaba la taza de leche encima de la mesa, las migajas de pan. En la hornilla estaba la leche y rama. Y ese momento dije, esto no puede ser, me estoy volviendo loca, pero después de escucharos a vosotros, yo creo que yo he tenido un viaje astral de eso, definitivamente. Yo salí de mi cuerpo y me vi. Uf, qué increíble historia, Mariluz. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Wow. Me pregunto si alguna vez habré experimentado un viaje astral y no me haya dado cuenta. Probablemente, como dijo nuestro invitado, muchos de nosotros los tenemos, solo que no sabemos identificarlos la mayoría de las veces. Y después de esta tarde de programa tan maravillosa, llegamos a nuestro fin. Recordad que estaremos con vosotros todos los viernes a las 7. Una vez más, le agradecemos al doctor Juan Carlos Benavides por su presencia la semana pasada, que nos dio la entrevista. Recordad que aquí podéis llamar sin ningún problema y sin ningún tabú ni vergüenza, contarnos lo que os pasa. Y gracias, como no, a vosotros por estar al otro lado de las ondas. La verdad es que hemos recibido muchos... La verdad es que hemos recibido muchos emails. Y el tema elegido para el próximo programa ha sido... La parálisis del sueño. Ya vamos cogiendo carrerilla con tanto fenómeno paranormal. Curiosamente, la parálisis del sueño está algo relacionada con los viajes astrales. Oye, ¿a ti te gustaría experimentar algo de esto, Guzmán? Por supuesto, compañera. Debe ser una experiencia muy excitante para las personas poder verse desde fuera del cuerpo a sí mismo y poder volar y moverte al lugar que quieras. Buenas tardes a todos y hasta la semana que viene. Mitochia mania, mia, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, mitochia mania, mitochia mania, mia, ah. my life. Doubting my belief, believing my doubts. My mind was so complex, so it remained inflexible. So why not try to simplify? Believe your belief out your doubts. Believe your belief out your doubts. Y así terminamos esta primera sesión de mostrar nuestros proyectos del taller de radio a los alumnos de la ESAD. Si queréis saber más o poder pedir información sobre qué se hace en la escuela, qué se trabaja, o si queréis estudiar allí, ya solo tenéis que entrar en la página web de esadasturias.es. También tienen Facebook, Twitter, o si no, podéis acercaros a la laboral y preguntar en conserjería, que estará unas hermosas y amables compañeras que os degustarán con un sin más de descripción sobre la carrera. Bueno, muchas gracias y como os decimos nosotros en el teatro, buenas tardes y mucha mierda. It remained inflexible. Oh, oh, oh. So why not try to simplify? Believe your belief out your doubt. Believe your belief out your doubt. Oh, oh, yeah, but trust in us, trust in us, trust in, yeah. But trust in us, yeah. But trust in, yeah. But trust in us, trust in, trust in.